Ministerio, Secretaría General de Gobierno y Radio Puente Alto 107.5 FM presentan Educación Cívica en la Radio. Hoy presentamos el concepto de ciudadanía social. Ciudadanía social basada en derechos de tercera generación. Centra su atención en los derechos de seguridad económica y social. Esta se habría consolidado durante el siglo XX, especialmente bajo la forma de Estado benefactor o de bienestar. Favorece la formación de estructura concreta para la participación, entrega bases, materiales e infraestructura para una participación más activa en la comunidad local y en el país. Está en constante perfeccionamiento. La ciudadanía social implica un proceso de constante construcción y perfeccionamiento de espacios de participación. ¿Quieres saber más? Síguenos en www.educacioncivicaenpuentealto.cl o escúchanos todos los martes desde las 20 horas en Radio Puente Alto 107.5 FM. Este es un proyecto financiado por Ministerio, Secretaría General de Gobierno, Fondo de Medios 2019.